Inno Jesu Yoshishin. Inno Jesu Mopatla. Inno Jesu Jitlami. Inno Jesu Kanjawi. Y como tú hayas hecho cocolzin, tlacheik tlacpag, tlacheik tlani. Unicat katsukoton, unimopacho hinawak. Unic popo ni rayo, cuanikino ni contlatlani. Tlegantimo choquitia, tlantic motemolia. Tlentik monekiltia. Tlen yeso yetlami. Tlanesio nech nahuatek notahtzin. Tlanesio nech pizzo nonantzin. Ikuak is yehuatzin on echo makitzki. Ikino konito yehuatzin. Amush kilkawan totlahtol. Amush koyoni mochito. Shiksalot len kwali. Shikawat len pizot. Amos kilkawan iyesun Miliano. Amos kilkawan iyesun Francisco. Shiktekipan motlalguan. Shikchekan tlalni motlalpan. Amos ya de mi lado. Ompa sacrificio. Mi sangre.